Separando a los 100 meses, se luce la medicina. Por la permisión divina, la fe y esperanza crece. Chilena ha logrado gran hazaña.